en tu presencia. Una hecatombe flaca cuando te presentas, con tu magia que me envuelve y me brinda, hace que el deseo de mirarte no se rinda. Que el tiempo se detenga ahora y te diré así como te quiero, mirándote, rozándote. Musicòpolis, la capital de la música, presentem nous senzills, Bernardo Vázquez amb Amándote o Spandau Ballet amb Still. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts i benvingudes.

des de l'àlbum Strut i aquest nou senzill que ens presenta la cançó anomenada Sex. Segueixes a Musicòpolis, que porta la música espanyola a la continuació de La Frontera. És un senzill en directe, 30 anys en el límit, el títol de l'àlbum, i es van registrar al Sol, a Madrid, el 7 de febrer del 2015. Mi dulce tentación. Després del directe de La Frontera, la música en català de Via Límit des de l'àlbum Superherois. No és massa tard. L'unitat que es presenti al teu davant, no la deixis escapar. Anar a contracorrent del món és el que et fa dir el que és bo del que és dolent. I és que tu mai no has acceptat que algú sempre et vulgui obligar a que visquis com ell vol. Tan sols has d'aprofitar cada moment i cada oportunitat que es presenti al teu davant. No la deixis escapar. que ningú pot decidir quin és el camí que tu has de seguir. A poc amb els anys descobriràs que l'esforç és el compàs per arribar allà on sempre has somiat. Cada moment, cada oportunitat que es presenti al teu destí, i no és mai massa tard per poder rectificar i els errors del passat et va impulsar. Cada moment, cada oportunitat que es presenti al teu davant, no la deixis escapar. I no és mai massa tard per poder rectificar i els errors del passat et va impulsar. Se la dura, pero cuando me ve, me mira y disimula. Y yo no sé qué tiene usted, ey, que me lleva a la locura con su boquita de miel y su linda figura. No te hagas la difícil, ven, acércate. Y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo y acelera, sigue, no para, aquí vino el líder. Nos damos pal de baile para entrar en calor. Dale, muévelo hasta abajo y no pare, sigue esto para que te motive, mami, ponte en acción. Y suavemente pégate así. Todos sabemos que tú estás pa' mí. Vaya suerte la mía de verte tan bonita, solita y sin compañía. Y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo. Y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo. Ven, aprovechate de la situación. Olvida los problemas y vamos a mi habitación. Nuestros cuerpos se desean, reconócelo. Esto pa' que te motive, mami, ponte en acción. Y suavemente pégate así. Los dos sabemos que tú estás pa' mí. Vaya suerte la mía de verte tan bonita, solita y sin compañía. Eso es la altura, pero cuando me ves, me mira y disimula. Y yo no sé qué tiene usted, ey, que me lleva a la locura con su boquita de miel y su linda figura. No te hagas la difícil, ven, acércate. Y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo. Y mañana quizás sea demasiado tarde para vernos. No perdamos el tiempo. Aquesta era la música que ens aportava un personatge també carismàtic, en Toni Lozano, en Demasiado Tarde. Estem a Musicòpolis, et presentem aquests nous senzills, les noves cançons que gent com en Jaume Mas ens acompanyen des del Jaume Mas Duets, en aquest cas en Jarabe de Palo i Vuelve. Pau Donés, Jaume Mas, Vuelve. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. cada día sin llenar una sonrisa, siguiendo nuestra vía, a mí me lo parecía. Sin ti solo no puedo estar, yo quiero un cielo con estrellas, no quiero volver a pichar de más de menos. Y ahora libre como el viento, soñando, gritando en silencio. Dime tú quién soy sin ti. Solo se trataba de amar, apretar dientes y luchar, junto a ti llegar a volar, no caer en picado hacia abajo. Y es lo que sucedió, una bomba estalló en tu corazón. No quiero hacerte daño, solo entrarte hondo. Y en la situación más, sin una razón más. Sin ti solo no puedo estar, yo quiero un cielo con estrellas, no quiero volverte a echar más de menos. Me paraste el corazón y ahora libre como el viento, soñando, gritando en silencio. Dime tú quién soy sin ti. Y quiero amar, y por eso quiero hacerlo contigo. Porque si no soy a tu lado, yo no vivo, yo me derrito. A tu ladito, como siempre yo te digo, vaya amorcito, yo no te olvido. Yo me desvío, cuando te miro me vuelvo muy loquito. Arribarem al final d'aquesta primera part del nostre espai de Musicòpolis i ho farem amb la música electrònica de The Chemical Brothers des del Born in the Echoes, la versió de l'àlbum neta del seu Go. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear.